ser Hoy por Hoy. Hoy por Hoy Jodar, con Antonio Plaza. 8 de la mañana, poco más de 50 minutos, apenas 10 minutos para las 9, nueva cita con la información, con la actualidad a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de lunes 21 de septiembre de 2015. Una actualidad que abordamos con documentos, testimonios y protagonistas a vuelta de un mínimo alto. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes. Los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos. Y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-51-48. Alconje, el más amplio surtido de mariscos y pescados, con la mejor calidad, al mejor precio. En Alconje, los precios que más le interesan, con los que más ahorra. Y recuerde que si lo prefiere, Alconje le guarda su pedido para recogerlo en el momento necesario, permitiendo su conservación en las mejores condiciones. Alconje, distribución alimentaria en Jodar, polígono Puerta de Mágina, teléfono 953-78-78-23, abierto de lunes a sábado en horario comercial. Rapimueble llega la gran caída de los precios. Ahora no te podrás resistir. Sofá cama por solo 99 euros. Apilable de salón 129 euros. Renueva tu hogar con las mejores ofertas del líder. Rapimueble. Todo listo para llevar y paga a tu medida en 12 meses sin intereses. Aprovecha la gran caída de precios. Busca tu tienda en rapimueble.com. Hoy por Hoy Jodar. Apenas 7 minutos para llegar a las 9 de la mañana. El primer dato en la actualidad informativa de este día pasa por hacernos eco de la nota de prensa remitida por la empresa Aguas de Jodar, la empresa gestora del Servicio Municipal de Aguas, que instala sensores nocturnos inteligentes para detectar las fugas. Los aparatos localizan el escape de agua y envían automáticamente la localización para su reparación. Se trata de unos sensores de prelocalización de fugas que se colocan en la propia red de abastecimiento a través de pozos de registro o arquetas. Son una instalación avanzada, sensores llamados Permaloc. Vamos a tener la oportunidad de conocer detalles de este proyecto que acomete la empresa Aguas de Jodar a lo largo de los próximos días, en contacto con su gerente. Ya hemos confirmado una conversación. En clave comarcal y provincial, el pasado viernes, el delegado del Gobierno de Andalucía, Antonio Sanz, anunciaba que el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente publicará en breve sendas declaraciones de zona de actuación especial para la restauración forestal y medioambiental de las superficies más gravemente afectadas por los incendios declarados en el paraje de la Cruz del Muchacho en Jaén, que afectó a los términos municipales de Quesada, Huesa, Cabra de Santo Cristo y Larva, con una inversión de 500.000 euros, una valoración positiva para el alcalde de Quesada, aunque considerable como poca esa inversión. Porque el incendio necesita cuanto antes de la mano del hombre, y la mano del hombre necesita ya la aportación de las administraciones, ¿no? En este caso la Junta de Andalucía ya ha puesto su aportación, 2.120.000 euros. Necesitábamos tener la aportación de la Administración Central, y bueno, pues ahí lo tenemos. Creo que la cantidad es poca porque el incendio es un incendio impresionante, con unos daños medioambientales tremendos, que han ardido más de 10.000 hectáreas. Pues bueno, tenemos la confianza de que en los ejercicios sucesivos 2016 y 2017, bueno, pues siga haciendo aportaciones. Palabras de Manuel Vallejo, alcalde de Quesada. También sobre este tema se ha posicionado el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Quesada, Ismael Sirio, que califica de incívica la actitud de los alcaldes socialistas respecto al incendio de Quesada. Escuchamos las palabras de Ismael Sirio. Solamente 50.000 euros ha sido la inversión de la Diputación de Jaén hasta ahora para ayudar a esta zona. Pero es que además esta campaña de promoción ha estado más enfocada al interior de la provincia. Cuando las maravillas de nuestra zona, cuando las maravillas de Quesada y cuando las maravillas de Huesa, hay que enfocarlas mucho más a nivel nacional. Gracias a Dios, dentro de la provincia todos conocemos las maravillas naturales y los atractivos que tiene esta comarca. La sorpresa, a ver que durante los últimos días el alcalde socialista de Quesada y el alcalde socialista de Huesa están haciendo una campaña mediática intentando embarrar la estupenda gestión del gobierno de España en este asunto. A día de hoy, ni el subdelegado de gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ni el subdelegado de la provincia en Jaén, Juan Lillo, han recibido ni un solo informe de valoración de este incendio. A día de hoy ninguno de los dos ha recibido ni un solo papel, ni una sola solicitud por parte de los dos alcaldes socialistas pidiendo medidas económicas o materiales. ¿Cómo es posible que estén manteniendo esta actitud tan incívica, tan desleal, ruin? ¿Y por qué no decirlo? Electoralista. Están intentando sacar un voto. Palabras de Ismael Sirio, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Quesada, también en un ayuntamiento cercano, en un ayuntamiento vecino, en Bedmar. Contábamos el pasado viernes con su alcalde en nuestros estudios, coincidiendo con la puesta en marcha de las ferias de Bedmar 2015. Le planteábamos algunos de los temas de la actualidad de los últimos meses, como ese yacimiento que se ha desarrollado durante los meses de julio y agosto, donde se han encontrado más de 200 piezas que pasan a ser analizadas por universidades de prácticamente todo el país. Ese yacimiento de arqueológico que se encuentra y que tenemos el corazón compartido entre Joda y Bedmar. Pues ¿no? Estamos pendientes del balance. Bueno, el balance supongo que será a más largo plazo porque ahora han sido unos primeros trabajos. Claro, ¿no? El proceso ha sido, se arranca las excavaciones que hemos tenido que arrancarlas en 15 días. Hemos tenido que hacer desde la accesibilidad al yacimiento a poner en marcha un equipo de voluntarios, alumnos de toda la Universidad de España, 40 chavales y chavalas que se han desplazado hasta el municipio de Bedmar para trabajar en este yacimiento y donde se han obtenido 200 piezas, ni más ni menos. 200 piezas que ahora a lo largo del año, en invierno, se van a estar estudiando en universidades como la Complutense de Madrid o universidades donde se trabaja muy de cerca este tipo de yacimientos arqueológicos. Palabras del alcalde de Bedmar, Juan Francisco Serrano. En clave de política local, el pasado sábado, rueda de prensa del portavoz municipal, máximo responsable del Partido Andalucista en nuestra ciudad, para dar a conocer las conclusiones del Congreso el fin de semana anterior en Torremolinos, el Congreso de disolución del Partido Andalucista, pese a lo cual confirma el portavoz del Partido Andalucista que no descarta la posibilidad de volver a presentarse en las elecciones municipales de 2019, ya sea con alguna fuerza política o con contactos con otros partidos políticos. Entonces, a nivel local, que es la pregunta que usted me hace, pues yo sí puedo decir que el grupo que nosotros tenemos de trabajo, pues lógicamente creemos que sí estaremos en lista de aquí a 4 años. Lógicamente, como partido andalucista no va a poder ser, pero ahora mismo no le puedo decir más nada porque hay que esperar acontecimientos, pero la actividad política, este grupo de trabajo que tiene ganas e ilusión por trabajar por su pueblo, seguramente estará en una lista locales. No le puedo descartar nada, es decir, está todo en el aire. Hay varias opciones, lógicamente. Ahora mismo se puede tomar contacto con otros partidos, se puede crear una iniciativa local y esperar a ver qué surge desde las personas que realmente confían y creemos que nosotros debemos confiar en ellos, que son los padres del andalucismo a nivel nacional. Entonces hay que esperar un poco, pero yo le digo que nada es descartable, lógicamente. ¿Qué ha ocurrido con el Partido Andalucista y qué va a ocurrir de ahora en adelante? Lo que no podemos negar, vecinos y vecinas, es los malos resultados obtenidos en varios procesos electorales y, además, la falta de apoyo de los andaluces con este partido. Además, eso junto con el poco apoyo de los medios de comunicación a nivel estatal, el interés de grandes partidos porque el Partido Andalucista desapareciese y muchos aspectos más hacen, como ya sabéis, que el fin del Partido Andalucista sea inevitable. Palabras de Juan López el pasado viernes en esa rueda de prensa en el Salón de Actos de la Casa Municipal de la Cultura. Por último, señalar que hoy, 21 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Alzheimer, Avanzando Juntos. La Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer Sierra Mágina de Jódar se suma a la campaña que organiza la Confederación Nacional. Para ello, colaboran con esta campaña con unas mariposas y unas bolsitas de caramelo realizados por los usuarios de la propia asociación. Lo van a hacer con la instalación de un stand en la calle General Fresneda de 10 de la mañana a 1 de la tarde en este 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer, Avanzando Juntos. Se han cumplido las 9 de la mañana.